Deus, amaleo, pero es más conocido por el loco del sombrero. Cuentan que por las tardes toca su viejo chelo, melodías para que baile su amada de nombre Lucero. Muñequita de juguete, zapatitos verde son. Qué loco está Amadeo, dice que tiene muñequita corazón. Panameño su pueblo, pescador de profesión. Qué loco que está Amadeo, con cariño se lo bautizó. Noticias de la tarde, el Caribe está de duelo. Un tornado con su furia devastó al pequeño pueblo. Noticias de las estrellas, los habitantes de aquel pueblo por un milagro salvaron sus vidas, nos cuenta don Amadeo. Zapatitos de juguete, colorcito verbellón. La hermosa, bella, bella muñequita, con su espíritu al pueblo salvó. Panameño, hermano, el pueblo festejó y juntos con Amadeo la muñequita sonrió. Muñequita de juguete, zapatitos verbellón. Qué loco que está Amadeo, pero los cuervos locos son. Los locos son los cuerdos, don Amadeo, del corazón.